por la noche mueve la cinturita y va con esa pollera cortita que meneo la levanta todita. Ella es bonita, baila mueve, se menea de chita cuando se le va parando solita. Ella sigue porque sabe que se menea de chica.